Y bienvenidos a otro episodio más del podcast de Bautista. Como ya saben, nos pueden escuchar a través de puerto108.com. Esto también está en SoundCloud. También está en TuneIn, en la aplicación de TuneIn. También lo puedes escuchar en iTunes. En todas partes, el podcast semanal por el momento. Así que depende el éxito rotundo que tenga este podcast, es como estará siendo grabado. Quién sabe, a lo mejor te gusta tanto que lo grabaremos todos los días. Eso depende de ti, ¿ok? Así que, por el momento, disfrutemos de el podcast de Bautista. Odio, no es odio, es más bien envidia. Le tengo una envidia terrible, un odio a el actor Jason Momoa. Jason Momoa, mejor conocido como Aquaman también. Y no, yo creo que mejor conocido como su papel de Drogo en Game of Thrones. Khal Drogo, algo así. Detesto a ese tipo. Es que nos odió todo. El tipo es perfecto. El tipo es hawaiano, bien grande, musculoso. Era modelo. El cabrón se casó, entonces tiene la seguridad más grande del mundo. Súper seguro de sí mismo. O sea, él se casó con Lisa Bonet, la ex de nada más y nada menos de Lenny Kravitz. ¿Ok? O sea, ¿cómo tú superas a Lenny Kravitz? No puedes superar a Lenny Kravitz. No puede. Él dijo que se joda. Y se casó con Lisa Bonet. Llevan 10 años, tienen 2 hijos. O sea, créeme, ya eso pasó a la historia. Ya es de él. Entonces, el tipo... esa es otra. El tipo es el super marido. O sea, super papá, super perfecto. Mira a ver si la vida le va tan cabrón a él. Que en el 2000... 2000 algo, 2000 qué sé yo, no me acuerdo. El tipo estaba en una barra y vino un tipo con una botella de cerveza rota. Se fue una pendeja, un crical bien cabrón. Entonces vino un tipo con la botella ¡plá! Y le metió con la botella en la cara, con la botella rota en la cara a Jason Momoa, que era actor y modelo. O sea, se jodió. Se jodió 140 y pico de puntos de sutura, una reconstrucción bien cabrona. Pues para acabar de joder, lo más seguro, el tipo que le hizo eso era un envidioso que quería llevar la cosa al próximo nivel, y atacarlo para que no siguiera siendo perfecto. Mira lo que hizo, lo ataca, ¡plá! Entonces ahora Jason Momoa se ve más cabrón porque ahora le quedó una cicatriz entre las cejas, como hacen los cacos que se afeitan ese cantito, y se ve más malote todavía, o sea, más cabrón todavía. No hay forma. O sea, la vida está totalmente del lado de Jason Momoa. Así como no está de tu lado. La vida no está de tu lado ni de mi lado. O sea, te jodió. Pero no, él no. Nada lo puede tocar. Qué cosa más increíble. Así que, pues, tendremos que vivir algunos de nosotros odiando a Jason Momoa por ser tan cabrón. Y hoy como invitada especial tengo a nada más y nada menos la licenciada Silvestrini. Saludos, buenas noches. Diablo, mira esta pendeja. Tú sabes de Hollywood. Mira este tipo, esto salió en estos días. Harvey Weinstein, es un super productor. Deja verlo. Este tipo. ¿Quién es ese? Yo lo estaba leyendo. Sí, ya lo vi. Pues este tipo... Yo lo estaba viendo, leí la noticia de él, pero no sé quién es, de verdad no. Pues... se está empeorando con los días, la pendeja, los casos. Siguen saliendo videos y cosas de... Tú sabes, Terry Crews, ¿sabes quién es Terry Crews? Terry Crews es el negro este bien fuerte, que tiembla la tetilla, pum, pum, pum, pum, los pechos. Sí. ¿Sabes cuál te digo? Sí. Él es comediante. Pues este tipo en un party en Hollywood, Terry Crews estaba con su mujer y vino este cabrón y le agarró los huevos a Terry Crews. ¿Qué? ¿Cómo tú le vas a agarrar los huevos a un tipo que te puede... partir por la mitad? O sea, el tipo es bien animal. Terry Crews es un animal. ¿Cómo tú te atreves? Delante de la mujer. ¿Cómo tú te atreves venir y agarrarle los huevos? ¡Pla! Él también lo acusó. Sí, no. Terry Crews, mira lo que hizo. No es que lo acusó con las autoridades. Terry Crews vino cuando salió estos escándalos. Porque salió el escándalo de mujeres, mira, este cabrón. Uh-huh. Pero ya era lo que todo el mundo sabía en Hollywood. O sea, como que esto Los chismecitos del trabajo, que chismecito. Hollywood es... Eso, o sea, todo el mundo sabe. En Hollywood todo el mundo se habla todo. O sea, como es esto. Claro, mira, claro. Este cabrón, esto es Hollywood. La última vez que yo estuve en Hollywood, eso era un chisme para acá, chisme para acá. ¿Sabes? Tú nunca has ido... ¿Sabes? Tú no conoces ni a Sunshine. Yo sé cómo se maneja la industria. Tú me disculpas. ¿Sabes? Tú no conoces ni a Edimiro. Él no es de mi época, definitivamente. Ah, tú no veías. No, Tú no habías hecho de las 12. Tal vez tú. Yo veía el show de las 12. ¿Tú nunca fuiste a Pacheco? No, pero me acuerdo de Pacheco. ¿Te acuerdas de Pacheco? Me acuerdo algo. Yo fui a Pacheco una vez. Me acuerdo más de María Chusema. Cuando él daba frutas. Yo no fui a María Chusema, ¿no? Yo no fui tampoco. Pero siempre hace ir a él cuando abrían la puerta del garaje. Yo fui a Pacheco. Y fui a Tino Bell, tampoco fui. Wow. Yo fui a Toda Máquina. Fuiste para atrás porque yo... ¿Tú no te acuerdas de Tino Bell? Pues te acuerdas. Pues... Ese era un momento en el que tenías que usar. ¿Dónde yo puse? Ah, porque lo tengo aquí, porque está leyendo las noticias. Vamos a hacer producción atrasada. No importa, estamos comenzando. No venga a repetir el chiste. Sí, es que es lo que vamos a hacer. Ay, bendito. Vamos a repetir el chiste. Ya no va a dar risa. No, va a dar risa. No va a dar risa. No va a dar risa. ¿No va a dar risa? Nada. Mira. Sabeli. Actúa, dale. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú no veías, tío, no veías? quería usarlo. Pues a Toda Máquina. ¿Tú fuiste a Toda Máquina? No, yo no fui a Toda Máquina. ¿Sabes lo que era Toda Máquina, verdad? Que sí. Era un programa de escuela. Sí, lo sé. Sí me acuerdo. Anyway, no, nos desviamos del tema. El punto es que el tipo Weinstein ese, en Hollywood todo el mundo es como que bien bellaco. Aparentemente, esa gente está bien enferma. Bueno, la última vez que yo fui a un party, vuelvo y te repito, todo era así como gente de bien. ¿Sabes de qué tú hablas? Del ambiente de Hollywood. Pero tú estás hablando con una seguridad. Sí, la primera vez que tú sales de Puerto Rico. ¿Qué sabes tú si en el ambiente de Hollywood hay gente enferma? ¿Qué sabes tú? Tú no has pasado hablando. ¿Tú has estado tú? ¿Y tú? ¿En cuántos parties de Hollywood has estado tú? Bueno... Porque tú hablas como si tú estuvieses ahí. Tú hablas como que tú estabas ahí. Tú hablas como si tú estabas ahí. Así diría el gran prócer, Anuel AA. ¿Cómo estará él? ¿Cómo están comiendo? 3 comidas al día. Verdito y colorado. Bañándose. No. A los presos de la cárcel federal ¿Qué? Los distribuyeron por estados. Porque la cárcel federal no sirve. ¿Cómo que no sirve? Porque el diseño está construido para tener aire acondicionado y los generadores no estaban funcionando, la cárcel no tenía luz y no podían tener a los presos ahí sin ventilación. Y entonces los volaron todos para diferentes estados. Así que Anuel AA, ¿en qué estado estará Anuel? O sea, que esa gente viajó. Está lejos. Tranquilito. Lejos de su familia. Lejos, bueno, pero pues lejos como quiera. En una crisis. Wow, comiendo bien, tranquilo. O sea que si tú ibas a cometer un aprendiendo crimen... Aprendiendo inglés ahora. Aprende inglés. Si tú ibas a cometer un crimen, el momento perfecto era antes del huracán. Momento perfecto para cometer un crimen federal. Entiendo yo que sí. Relax. Pues entonces... Eso es otra cosa, eso no ha salido todavía, porque yo me imagino que la gente aprovechó para hacer un par de cosas mientras tanto en el huracán. Eso está cabrón. Borrar un par de caras. ¿Tú sabes lo que va a pasar con esta pendeja? Te digo que hay 100 y pico de desaparecidos. Así que... ¿Tú sabes lo que pasa con esta pendeja en Puerto Rico? Que no hay luz ni hay, no hay nada. Van a aumentar las preñas. Pues no hay televisión, no hay luz. Pues mira, Tata. Se le hizo a Tata. ¿Qué, Tata Charbonnier. Ah, que ella estaba pidiendo. Diablo, ¿dónde está Tata? ¿Y Tata? búscate el Twitter. Búscate el Twitter de Tata. ¿Dónde está? Where in the World y is Tata Charbonnier? Presentemos este segmento como merece. Wow. ¿Quién es el Where in the World is Tata Charbonnier? Busquémosla en el Twitter. Así que, demos información. Un momento que... Pégate el micrófono. Estoy en T-Mobile LG. Where in the world is Tata Charbonnier? Dice Tata... Adiós. ¿Pero por qué tú no estás conectada al Wi-Fi? Yo estoy conectada al Wi-Fi. Estaba vacilando. Un momentito, por favor. Si me vas a estar presionando, lo haces tú, Juan. Tito Juan. Pero Tata, ¿cómo que no posteas nada en Twitter desde... ¿Hace cuánto? Septiembre 16. O sea, que Tata está sin luz, sin nada. Una clásica. La canción me gustaba hasta que Ricky salió del closet. Para. Así es, María, tan caliente y fría. Y que si te la bebes, de seguro te va a matar. Tata dijo, una clásica, la canción me gustaba hasta que Ricky salió del closet. Vamos a leer algunas de las reacciones de tuiteros. Yo no sé, mira, a ver, porque yo no sé ver las reacciones de los tuiteros. Pero qué tipita más pendeja. Ella es pendejísima. ¿Qué tipa más pendeja? Tata no chistea a la hora de tirar. Si alguien en Puerto Rico merece no tener agua y luz, es Tata Charo. Bueno, no ha tuiteado, así que a lo mejor no tiene internet, no tiene nada. Estamos orando para que así sea. Wow. Ya no me gusta porque es gay, pero sí le gusta cuando hace donativos o APR para alguna causa hipócrita. Wow. ¿Pero qué? Para alguna causa hipócrita. Es que la gente no sabe escribir. Pero wow. Quise decir hipócrita a Tata. Pero qué tipita más pendeja esa Tata Charbonnier. Me cago en la hostia. Ojalá y esté dentro de los ciento y pico de desaparecidos. Eso salió mal. Eres una mierda. Salió mal. Eres no, una no, no, mira, mierda no, de ser humano, Sabeli. No eres una ser mierda así. De ser humano. Perdón. ¿Estás diciendo? Ay, no. Me retracto por eso. Qué canchincha. La mató completamente. Ojalá y esté entre los científicos desaparecidos. Bueno, no ha tuiteado. No ha hecho nada. No ha... ¿Tú te imaginas? ¿Cómo? Oh, sí. Okay, transportémonos al futuro, Sabeli. ¿Cómo tú te sentirías si se confirma? No que está... ¿Verdad? Pero que por lo menos se confirma que está dentro de los desaparecidos. Yo me sentiría... yo sentiría que el Señor cumple su palabra y sus propósitos y que todo pasa por una razón. Así que, pues mira, si el Señor determinó que lo mejor para Tata era desaparecer. Yo creo que ella tiene que estar escondida. Ricky la puso en un sitio. Ojalá dentro de un búnker por allá, por Medio Oriente, y nunca más salga. Tiene que estar jalte suministro. Se le va a acabar en algún momento a esa mujer. Steak, comiendo steak. Como la Real Housewife, comiendo salmón fresco. No creo que esté Tata a ese nivel, jíbara. Qué mano, de verdad que se me salió. Hace tiempo, tú sabes. Ay, yo le tengo un sentimiento bien especial. Y Ricky, que me encantaba tu visión de Ricky. Confiaste en él, estabas contenta con él y era como que se te salió también. ¿O estás relax con Ricky? ¡Riquillo! Tú no odias a Ricky como odias a Tata Charbonnier. No, Ricky... Eso de verdad. ¿Qué podemos decir mal de Ricky? ¿Qué podemos decir? Decir de Ricky. Ricky es como que ¿mal no de Ricky? No, Ricky. No Ricky Martin. Ah, bueno, como tú... Yo estaba pensando que tú estabas comparando... Estoy mal. Me refería a Ricky Rosselló. Ah, pero ¿sabes brincaste, qué? Brincaste como muy rápido de Ricky. Sí, no quiero hablar de Ricky Rosselló. Hablemos de Ricky Martin mejor. Estoy bien contento con Ricky Martin. De verdad que estoy orgulloso de Ricky. Ricky, no hay como verlo mal nunca. Hay que agradecerle a Ricky la honra. Y Ricky Martin, él no es de los, hasta ahora, no es de los tipos de Hollywood que está ahí en esos parties. Él es la cara de totalmente opuesto. Así exacto. Es que eso es bien a favor de él. Pero como estamos diciendo en Hollywood, ¿Cómo salió, sí. ¿Cómo salió lo de Tata, by the way? No sé, de verdad que... ¿Cómo salió lo de Tata? Entre Hollywood y Tata, tal vez la brecha no sea... Tata está en Hollywood. Tata, ¿y si Tata? ¿Y si, Tata lo que debe estar es por acá, en algún estado. ¿Tú sabes que... ¿Y si Tata es gay? Escondida. Tata, ¿sabes que dicen que la gente queda así? Tata tiene una pinta. Ella tiene pintita. No vamos a prejuzgar. Oye, así, tiene pintita de que le gusta la chamfer. Podemos opinar. Yo creo que a ella le gusta la cuquita. Tata. ¿Sabrá Tata? Sabrá Tata. Ay, Dios mío. Y en este momento quiero aprovechar para decir... ¿Algún...? No, no, no. Y en este momento aprovecho para decir qué fea es Jennifer González. Lamentablemente. Qué fucking... Esa mujer es una... Es un poco desagradable a la vista, pero más que por fea, por ajodilla. Por eso es desagradable. ¿Tuviste el Twitter cuando decía que no iba a jamás a estar de al lado de apoyar a Trump? Y después... Ay, sí. Ella misma, yo no sé. Hey, ella buscando lugar para esconderse. Porque yo no sé cómo ella... De verdad hay que admirarle la fuerza cara que tiene para seguir separando todos los días. Hay que mirarle, de verdad. Que... Decidir salir a la calle todos los días. Usted y tenga con esa señora. Eso está bien, cabrón. Pues, anyway, yo creo firmemente en que va a aumentar grandemente. Ah, así fue que sale el tema de Tata. La natalidad en Puerto Rico, las preñas. Eso es porque ni más nada, hay que hacerle chichar. No hay nada en la televisión, no hay nada. Qué expresión fea, por favor. Chichar. Van a haber niños escuchando. Niño, no puedo yo poner que esto es de adulto y tiene explícito. Por favor. No puedo decir chichar. Es verdad, no. Porque si niños escuchan esto. ¿Por qué eres tan vulgar? Pero entonces, yo no quiero que los niños escuchen esto. Pues está bien. Yo pongo no es apto para niños, yo pues lo voy a no poner. No lo escuchen los niños. Papá, yo voy a poner... no dejen que esos niños escuchen esto. No esperen a que Juan diga la palabra con C. Sí, yo voy a poner un... Bautista. Y me llamo Bautista. Y digo chichar. Pues entonces va a haber mucho embarazo en Puerto Rico. Eso yo entiendo. Y mucho cuerno también. Señor, reprenda. Y mucho cuerno. Mucho cuerno. Yo entiendo que hay mucho cuerno. La gente se aburre. Se aburre. Porque no hay más nada. ¿Qué más? Y más en el campo. Y mucha gente va a utilizar los suministros para decir, te doy salchichas. Mira. Sí. No vacile. Pero eso... Es que yo... Dice intercambiar comida por claro, servicios sexuales. Pues claro. ¿Eso? ¿Pero y dónde tú vives? ¿Qué mentalidad es esa la tuya? Pero es que eso acaba de pasar. ¿Pero y por qué tú eres así, ¿ves? Porque eso es lo que va a suceder. Esta gente de Hollywood... ¿Qué tiene no que ver la gente de Hollywood, Sabeli? Que tú estabas hablando de que la gente de Hollywood era así como enferma, pero mira lo que tú estás bueno, hablando. Yo no sé qué tiene que ver. Yo no sé, no, que yo soy un enfermo, yo no voy a hacer eso a la gente. No, pero que tú... ¿Pero por qué tú dices que la gente... La gente no roba, ¿no? No está robando. Es la gente que van a intercambiar comida. Bueno, no todo el mundo, pero va a pasar. Siempre hay gente. ¿Pero qué es esa mentalidad? Porque no puedes pensar que van a cambiar comida por flores. Ok. viene la... Siempre está la vecina, que es bien coqueta. Y está soltera. Ay, el marido la abandonó. Pasó algo ahí. Y está. Ay, Dios. Y viene el vecino casado. Mira, el vecino casado. Está mirando no, ahí. Escucha, el vecino casado. Yo tengo un saquito de arroz. Entonces, eso es lo que va a pasar. Te lo estoy diciendo. Bueno. Se va a decir, yo tengo un saquito de arroz. ¿Qué te parece si te lo doy y tú me das un tostón? Qué clase de pelquería. Mira, pon ahí la de... Dale, pon arroz por tostón. Yo tengo que aprender a controlar eso porque yo también tengo que manejar los sonidos en tus chistes bobolones. Ah, ¿tú quieres los chistes bobolones? Hay otro también que te aplica. ¿El de la batería? Sí, ese está bueno. Ah, yo no me acuerdo cuál es ese. No, oh my God. Eso va a pasar. Eso va a suceder. Porque tú sabes que está el trueque. Y va, ahora mismo el dinero. El dinero es para comprar algunas cosas, exacto, pero el que tenga cosas es más fácil para intercambiar. Va a haber servicio de intercambio. Ahora se va a utilizar mucho el trueque. Yo soy mecánico, arreglame el carro, yo te doy arroz. te doy comida. Mira, yo estaba pensando que Omaira estaba comentándome, estábamos hablando ayer y me estaba diciendo, lo que sucede también es que mucha industria, muchos negocios se van a caer porque la gente no tiene dinero, por ejemplo, para pagar por clases de salsa, de baile, de actuación. Es que estábamos hablando ese tipo de cosas, porque lo que nos estamos concentrando ahora es sobrevivir, tú sabes. Lo necesario y lo primordial es sobrevivir aquí. Así que no va a haber chavos para ese tipo de cosas ya. Y así mismo se van. Pero los dealers de carro. Los carros, eso se jodió. Todo lo que represente algo de lujo como tal, tú sabes. Pero es que lo que pasa, eso es lo triste, que el carro no es un lujo. Que el carro no es un lujo, es una necesidad. Pero se jodió. Igual también las artes deberían ser requisitos primero, de necesidad en la vida. Todos los carros que se inundaron. Todos los carros nuevos de paquete. Son reclamaciones del seguro, ¿no? Sí, son reclamaciones del seguro. Pero entonces, muchos son hijos de puta. Se quedan con el carro, lo limpian, o sea, y lo venden, lo revenden. No, eso es un delito federal. Claro que sí, pero hay gente que sale con la de ellos. Se creen. Cuando después estén 10 años ahí... ¿Cuán difícil será mangar eso? Mangar que si el carro está... Porque todo el mundo está beware por esto y por esto y por esto. Todo el mundo está como que, mira, tengan cuidado. O sea, ¿cuán difícil o fácil es mangar ese tipo de acción que no vendan o que... ¿Verdad? Que no vendan carros que han estado en flot. Porque siempre ha pasado para lo de Katrina. No entiendo bien. Bueno, lo de Katrina pasó. Muchos carros fue con flot y los transportaban y los vendían en Florida, los vendían en otros estados. Mm. Los cambiaban de estado. Bueno, pero el carro no debe tener una certificación. Por eso, pero la idea es que evadirlo. No todos los... Algunos, pues, no pudieron... O sea, es imposible... ¿Dónde están los datos de eso? Porque tú... Oye, tú te estás como que... ¿Dónde están los datos de eso? ¿Tú tienes carita? Vamos a veces pone una carita ahí que tú sabes como que está... Honestamente, no hay muchos datos del tema. Está sobreinformando. Bueno, yo puedo podemos averiguar los datos del tema. Vamos a averiguar los datos del tema. Vamos a averiguar los datos. No, va a ser bien aburrido, de verdad. Búsquelo por su cuenta ustedes en Google. Nos dejan saber. Vayan en Google y nos mensajean. Y busquen... cantidad de carros flot que se han vendido, ¿verdad? Exacto. Aporten también, porque imagínate, no todos lo podemos estar dando nosotros. Alimente. Masticado. Alimente ahí la mente. Así que, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? Vámonos, que mañana se trabaja. Llevamos 45 minutos también, aquí ya esto es suficiente, ya hablamos ahorita después. Ok. Llevamos un par de minutos ya. Ok, bueno, pues... Será hasta una próxima ocasión. Recuerden que van a escuchar este podcast en iTunes, en TuneIn, se me voy a decir al principio, en TuneIn Radio. Estamos en todas. En SoundCloud, en YouTube, en Facebook, en puerto108.com, en Twitter. Todos lados. Ustedes solamente busquen ahí. No hay excusa, ¿ok? Así que estamos comenzando, pero estamos... planificando quedarnos. Si a usted le gusta... A paso firme. Exacto. Así que... Si no, pues como quiera nos quedamos. ¿Qué cara vamos a hacer? ¿Tú sabes? Seguro. Así que será hasta la próxima. Aquí en el podcast. De Bautista. Con... Bye. La Chave. Bye.